Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Vimos las noticias, ya nos pusimos atentos y bueno, tomamos la decisión de que no se iba a aceptar nada que venga de la empresa. Por hoy el único ingreso que vamos a tener es por parte de Nación. La empresa todavía no ha emitido voz respecto al pago. Así que en tanto no se solucione eso, no tengamos un compromiso por parte de la empresa para pagarnos en algún momento, la medida la vamos a seguir manteniendo. Nosotros como organización venimos luchando contra el hambre y las compras comunitarias es una forma de luchar contra el hambre, es una forma de luchar contra la especulación de los grandes, del mercado concentrado de los alimentos. El trabajo hasta ahora estaba centrando en poder acercar a todos los barrios y los espacios con los que laburamos algo de alimento para fortalecer la provisión de las familias. ¡Tañiloche, buen uleo! Enfoques. Yalalaubat, Puelmapu. Donaciones en la meseta central. En contextos de crisis, ya sea por política sanitaria o no, son las comunidades quienes se organizan y acompañan mutuamente. También, las empresas buscan rédito a su favor. Por ello, Pan American Silver, compañía minera canadiense con intereses en la meseta chubutense, decidió hacer donaciones a los puestos de salud de la zona. Sin embargo, pobladores de la meseta central norte de Chubut rechazaron las donaciones ofrecidas por la empresa minera y, por otro lado, aceptaron donaciones y el apoyo de una campaña impulsada por las asambleas de comunidades de la provincia. Al respecto, Enfoques dialogó con Mabel, de la comunidad mapuche tehuelche Yalalaubat. Bueno, como ya habíamos visto esto que habían hecho los de la empresa minera, cuando vimos las noticias ya nos pusimos atentos y bueno, tomamos la decisión de que no se iba a aceptar nada de que venga de la empresa. Así que habíamos preparamos una nota para enviar al director del hospital, rechazando cualquier intento que tengan de enviarnos ese tipo de donaciones para acá el puesto sanitario. Solo iba a ser, creo yo, para el puesto sanitario nada más. No creo que envíen para los pobladores. Así que bueno, nos enteramos de eso y sí, nuestra postura es siempre la misma. Siempre que Pan American Silver intenta ocupar ese lugar que tiene que responder el Estado, nosotros enseguida actuamos y tomamos alguna decisión. El fortalecimiento de esta lucha, de estar, de vivir, de defender el territorio es eso. El sentirse hermanados y estar cercanos a cada hermano, a cada compañero, a cada amigo que tenemos en cada comunidad. Y saber lo que pasa en cada lugar es también una fortaleza para todos, porque es una forma de comunicarnos, es una forma de estar atento de lo que pasa en cada lugar. Nos llegaron estas donaciones que enviaron los vecinos de Trelew, de Madryn, de las asambleas, de Esquel, de la comarca, o sea, gente que está en la lucha también en sus lugares, defendiendo a nosotros, en realidad, a los que vivimos acá en el territorio, porque bueno, somos los primeros que vamos a ser afectados en cuanto pretendan hacer la explotación megaminera acá en la meseta. Así que bueno, ellos tuvieron este gesto tan grande de solidaridad, de enviarnos elementos de higiene, alimentos, verduras, frutas, algo que nosotros no esperábamos, tampoco habíamos solicitado la colaboración. Y así que el sábado llegó una vecina de Rawson, nos trajo estas donaciones. Esa misma tarde preparamos todo y ayer fuimos a repartir a cada vecino, cumpliendo el protocolo de taparnos la boca, de llevar guantes, y así repartimos las cosas a Canaldea. A todos los vecinos les llegó las donaciones, y a la gente que está en los campos. Así que bueno, aprovecho que ellos estaban muy agradecidos de esta colaboración, y bueno, sentirse también apreciados, ¿no? Porque el cuidado que tienen los vecinos, los familiares y amigos que tenemos en varios lugares de la provincia, también llega el cariño y ese afecto a todos los vecinos con este gesto. Sí, tenemos un problema importante porque seguimos sin gas en la escuela. Esto ya se difundió en el mes de septiembre. En diciembre se difundió, se solicitó que se venga a hacer los arreglos, vinieron a hacer algunos arreglos, pero no se terminó, así que no tenemos gas todavía en la escuela. Esa semana que anduvo el gobernador, también pasó por acá por la aldea, nadie sabía que él iba a andar por acá. Cuando se enteraron algunos vecinos, se acercaron a hablar con él, a solicitarle algunas cosas que cada uno tenía, y bueno, no dio respuesta absolutamente a nadie, y los porteros de acá de la escuela reclamaron esto del abastecimiento de gas, y él dijo que no sabía que la escuela estaba en esta situación, que el intendente de la UNITA, de quien depende la comunidad de Yalalobat, no le había informado, así que bueno, de esa forma es como que se desligó de su función de dar respuesta a la gente que estaba de ese día reclamando. Porque nosotros todos estábamos cuidándonos, y ellos vienen sin barbijo, sin ningún tipo de protección, la gente se acerca, andaba haciendo chiste con el saludo del codo, pero sí, una falta de respeto realmente a las comunidades y a los pobladores. O sea, de él debería ser el ejemplo que del cuidado de salud, tanto de su comitiva como de todos los pobladores que se acercaron. Y en cuanto a la preparación para este invierno, acá el problema que tenemos es el abastecimiento de leña, porque todos nos calefaccionamos con leña. Se ha hecho una repartición de parte de la comuna de La Unita, pero siempre pasa que la leña que traen está mojada, así que no se puede utilizar hasta que se logre secar. Cosas, viste, que uno dice que algún día tiene que terminar esto de que entreguen este tipo de cosas a la gente, y además no es a todos los vecinos que le dan los metros de leña, sino son algunos vecinos que llegan a tener esta posibilidad. Así que bueno, el tema de la leña es algo que nosotros necesitamos, porque acá es un lugar muy frío. Ahora con el cambio de clima, nosotros tenemos días de helada, frío, hasta más o menos diciembre, fue el año pasado. O sea, antes se cortaba en octubre, por ejemplo, ahora ya no, son días muy fríos hasta más o menos esos meses. Así que está muy cara el kilo de leña, así que es algo bastante complicado. Y bueno, así que es más que nada, nuestra preocupación es esa. Bueno, nosotros desde acá, de Jalalabad, de la Meseta Central, estamos siempre firmes y en la lucha, defendiendo nuestro lugar, defendiendo a cada uno, fortaleciendo a aquellos que están en Esquel, en la comarca, que también están luchando por proteger su territorio también, el agua, que es muy valioso para todos. Le decimos siempre a Pan American Silver que no van a pasar, que este es nuestro lugar, que lo vamos a defender. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó hoy, jueves 14 de mayo, una medida cautelar en favor de la comunidad mapuche Buenuleo. La LOFCHE se encuentra en el territorio recuperado, ubicado al pie del Cerro Ventana, en las nacientes del río Ñireco, cercana a Bariloche. Últimamente fue noticia debido a los ataques violentos por parte de empresarios que están al acecho y que pretenden la tierra de la comunidad con fines comerciales especulativos. Ahora el abogado Matías Schreier, apoderado de la comunidad, explica en Enfoques el contexto y las implicancias de este fallo de carácter internacional. Bueno, en el día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los dos organismos dentro de la Organización de Estados Americanos que protege los derechos humanos, el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dictado una medida cautelar en la cual le solicita al gobierno argentino, a través de su canciller Felipe Solá, a que adopte medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Buenuleo. La comisión analiza los hechos que se le presentaron. Anteriormente pidió informes al Estado argentino previo a dictar esta cautelar para que informe cuáles eran las medidas que estaban llevando a cabo para proteger los derechos humanos de la comunidad, y en base a todo lo recolectado ha decidido otorgar esta medida cautelar que obliga al Estado argentino a cumplir. Porque como el Estado argentino es miembro de la OEA, de no cumplir puede llegar a tener una penalización por parte de esta organización de Estados Americanos. Así que bueno, ahora vamos a esperar a que el Estado empiece a actuar, y estas medidas que tiene que tomar, las tiene que tomar consensuándolas con la comunidad. Así que en los próximos días esperamos que el Estado, a través de sus organismos, se comunique con la comunidad y plantee cuáles son las medidas adecuadas que van a tomar. También Enfoques dialogó con Deolinda Buenuleo para interiorizarse sobre el estado de ánimo de la comunidad al recibir esta noticia. Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche, Compu Buenuy, Inche de Olinda del Pilar Buenuleo Pinguén, Huerquén, Losche Buenuleo. Bueno, una alegría enorme con la noticia que hemos recibido el día de hoy por medio de Matías Schreier, nuestro abogado, acerca de esta medida cautelar que le exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina. Hacia la comunidad Buenuleo. Bueno, es un gran paso, un gran avance, muy bueno de que de afuera nos escuchen y que, bueno, y que pongan mucha atención a nuestros derechos que tenemos como pueblo originario y que los hagan valer y que los respeten, ¿no? Así que estamos muy contentos. Mari Chihueu, Mari Chihueu. Peu Cayal a todos los Lamuen de corazón, desde el fondo de nuestro piuque. Tañi Lofche Buenuleo. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Trelew, Chubut. Este lunes pasado, alrededor de 300 trabajadores de Sedamil, Sociedad Anónima, decidieron tomar la fábrica textil ubicada en el Parque Industrial de Trelew en reclamo de sus salarios. Los dueños de la empresa les adeudan 3 quincenas y llevan más de 30 días sin cobrar sus haberes. Asimismo, no cumplen con el acuerdo que pactó la conducción nacional de la Asociación Obrera Textil con la Federación de Industrias Textiles Argentinas. Dicho acuerdo implica la reducción de los salarios y el pago de una suma fija de entre 17.000 y 20.000 pesos para aquellos trabajadores que en el marco del aislamiento obligatorio por la pandemia no están cumpliendo sus jornadas laborales. Desde Enfoques estuvimos en comunicación con José Pizarro, delegado de los operarios textiles, quien manifestó su preocupación ante la situación y ratificó la medida de fuerza hasta que la empresa no salde la deuda salarial. Bueno, mira, la toma sigue totalmente en su se mantiene firme, por más que ayer hayamos recibido la notificación en la página de ANSES que el cobro por parte de Nación va a ser para el 15 de mayo, digamos, hay otra realidad que también que es la que la empresa hoy por hoy sigue sin darnos información con respecto a nuestros pagos, más que nada con la parte que le corresponde a ellos, ¿no? Hoy por hoy el único ingreso que vamos a tener es por parte de Nación, la empresa todavía no ha emitido voz respecto al pago, así que en tanto no se solucione eso, no tengamos un compromiso por parte de la empresa para pagarnos en algún momento, la medida la vamos a seguir manteniendo. El acuerdo firmado para T Nacional, que fue a la baja en los sueldos, sí, aduce precisamente eso. Los empresarios no quieren poner un peso. Y en general, esto creo que es en general, y por este hecho tengo entendido que desde Nación se va a tratar de revocar, por T Nacional, ¿no? Se va a tratar de revocar el acuerdo firmado. Tengo entendido que en Buenos Aires ya hacen las presentaciones pertinentes para dar marcha atrás con el acuerdo. Porque, bueno, eso sí que no es que no solamente el Parque Industrial de Trelew se manifestó en las calles hace unas semanas, sino que a nivel nacional, pues, nosotros tenemos contacto como delegados con otras delegaciones de Mar del Plata, de Colón, de Gualeguaychú, de Tierra del Fuego, las cuales todos ellos también se han manifestado en las calles, han salido a pelear y pedir que la OT Nacional defienda los salarios de sus obreros. A ver, la comunicación la tenemos, eso no lo voy a negar. Nosotros nos comunicamos con Buenos Aires cada tanto, de hecho, estos últimos días no lo he hecho porque, a ver, no es que este tema se implantó esta semana. Sí. La venimos hablando con ellos todos los días prácticamente. Yo hablo con Buenos Aires porque acordemos que tuvimos un atraso grandísimo en marzo, que después se pusieron al día, pero no, a veces temas ya lo vimos charlando, pero la respuesta ha sido siempre la misma parte de ellos, o sea, que no tienen información, no saben qué pudo haber pasado, no se pudo dar fechas de pago y así. Digamos, mientras tanto, nosotros ya estamos cursando la tercera quincena sin cobrar. Ya vamos para 3 quincenas que nos van a deudar, por más que digamos que estemos dentro de una economía nacional. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. El Hoyo, Chubut. Continúan los alimentazos impulsados desde la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, que consisten en compras comunitarias de productos de cooperativas y pequeños productores y productoras de todo el país. En esta semana se hicieron entrega de los pedidos en las localidades de la comarca. Dialogamos con Juan, integrante de la UTT, que nos cuenta el trabajo que vienen realizando en esta cuarentena y los reclamos a los gobiernos provinciales de Chubut y Río Negro. Estamos llevando un alimentazo, tiene el formato de compra comunitaria, donde hay más de 30.000 kilos de alimentos cooperativos a precios justos que se ponen a disposición de las familias de más de 12 municipios, tanto de Cordillera como de Meseta, tanto de Río Negro como de Chubut. Hay más de 1000 familias que se están involucrando y en esta compra comunitaria. Y también, bueno, vamos articulando con otras organizaciones, Ate Bolsón, Ate Esquel, la cooperativa La Mosqueta, la comunidad Pulgar de Puerto Patriada, bueno, también la mutual de la CGT de Esquel, bueno, varias organizaciones, también gremiales, la UTT nos reivindicamos y nos construimos como una organización gremial de la agricultura familiar, así que también vamos trabando relaciones en ese sentido y vamos articulando. Al igual como lo hicimos con los corderazos desde diciembre, con la TECH, también vamos trabajando los alimentazos con otras organizaciones gremiales. Hoy son más de 30.000 kilos de alimentos cooperativos. La segunda este alimentazo está en el marco de la compra comunitaria. Es la segunda compra comunitaria que se hace. La primera se llevó adelante los primeros días de marzo, donde se comercializaron más de 10.000 kilos. Y lo que venimos reclamando los distintos gobiernos provinciales básicamente es política pública para el sector de la agricultura familiar. Y también entendemos que nosotros como organización venimos luchando contra el hambre, y las compras comunitarias es una forma de luchar contra el hambre, es una forma de luchar contra la especulación de los grandes mercados concentrados de los alimentos, que se paran sobre esos alimentos, especulan con los precios y se disparan de manera inexplicable de un momento a otro, cuando las familias siguen percibiendo los mismos salarios y en un marco donde los ingresos familiares se están achicando. Nos parece un despropósito enorme, una enorme injusticia. Entonces, lo que nosotros planteamos es, tanto al gobierno provincial de Chubut como de Río Negro, es estamos haciendo acciones de lucha contra el hambre, y entendemos que los gobiernos, la clase política que dirige tanto el gobierno provincial de Chubut como de Río Negro, debería ponerse a disposición de estos procesos. Ninguna de las dos provincias están atravesando su mejor momento, se imaginan las familias que viven en esas provincias. Entonces, bueno, tenemos una propuesta muy clara contra eso, que es estructurar canales cortos de comercialización, de venta directa, de las organizaciones de pequeños productores y productoras de la agricultura familiar, trabajando los productos locales, pero también todos aquellos que no se produzcan localmente, ir integrándolos a esas cadenas de comercialización, que provengan además de fuentes de trabajo cooperativo, donde nos aseguramos que no hay trabajo esclavo. Digo, hay una organización que ya vendió más de 50.000 kilos de alimentos cooperativos, y la verdad que no hemos tenido ningún tipo de respuesta, más allá de algunos municipios de acá, que es verdad que han hecho compra a la organización, más de 8.000 kilos han comprado el municipio de El Hoyo, de Cholila y de Lago Puelo, todos alimentos cooperativos, donde, bueno, se trabajó sobre el formato de módulos alimentarios. Después poder ir integrando algunas producciones locales de la organización, como son la miel, que viene de la Asociación Apícola de la Comarca, como es la carne, corderos, capones, hay más de 150 familias que pertenecen a la UTT, que son crianceros y crianceras, así que hay oferta de capones y de cordero. La situación es muy compleja. Por ejemplo, en Chubut, hace rato que las familias trabajadoras no están percibiendo sus salarios, en un marco de pandemia, de retracción económica, entonces no perciben los salarios. Los precios aumentan de manera totalmente infundada, y además se endurece, le pongo comillas, la cuestión de la cuarentena. Entonces, la verdad que nos parece que hay que ir trabajando eso, porque no es sostenible en el tiempo. Entendemos que esta compra comunitaria, este alimentazo, es un alivio a esa situación, pero no resuelve la cuestión de fondo. Así como los ingresos familiares de las familias estatales, por ejemplo en el caso de Chubut, se ve resentida, imagínense lo que está pasando a las familias productoras. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Compartiendo miradas para unir el aire. Laura Ferman, integrante del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores Excluidos, nos cuenta cómo está trabajando el movimiento, la forma en que se reorganizaron y decidieron sistematizar las principales necesidades que emergen en los barrios, y así seguir juntando esfuerzos para estar presentes. Una organización que surge a principios del 2000 en Buenos Aires, con algunos compañeros que comenzaron acompañando el trabajo de los cartoneros y cartoneras. En Bariloche estamos construyendo esta organización hace poco más de 2 años, con diferentes construcciones territoriales que algunas de ellas preexistían, que se fueron agrupando en el marco de lo que era en ese momento la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que estaba conformada por el Movimiento Evita y por el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Trabajadores y trabajadoras de cooperativas, de unidades productivas, que nosotros le llamamos grupos de trabajo, se fueron agrupando, identificándose con el Movimiento de Trabajadores y Excluidos. Hoy somos alrededor de 12 o 13 unidades productivas de diferentes rubros, como la construcción, textil, gente que elabora comidas y compañeros y compañeras que desarrollan tareas en espacios sociocomunitarios de atención y de cuidado de niñas, niñas y adolescentes. Hoy en Bariloche somos alrededor entre 170 y 180 compañeros y compañeras. En estos tiempos de pandemia, al principio tomamos la determinación de acompañar y de atenernos al aislamiento social preventivo y obligatorio, así que la mayoría se quedó en su casa sin acercarse a producir a sus unidades productivas, pero nos quedaba un importante trabajo que se realiza todos los días y que en estos tiempos iba a ser como mucho más necesario, que había que seguir sosteniendo incluso en este contexto, y es este trabajo que proveen de alimentos, actividades recreativas para los niños, niñas, prácticas de deportes, en algunos lugares son prácticas culturales, en otros casos cuando se trata de adolescentes son espacios que más formativos en términos de oficios para el trabajo, y en todas esas instancias es esencialmente alimentos, ¿no? Entre otras cosas, eso era algo que había que seguir sosteniendo, así que reorganizamos nuestra dinámica para que muchos de los militantes que formamos parte de otras ramas de trabajo que no íbamos a estar tan activos en estas circunstancias, pudiéramos aportar al trabajo de esa rama de laburo para poder seguir sosteniendo ese trabajo sin que las compañeras y compañeras trabajadoras de ese sector tengan que salir de su casa, se puedan ajustar un poco al aislamiento. En este tiempo se estuvo entregando bolsones de alimentos a las familias, coordinado en el marco de la UTEP para muchas organizaciones de Bariloche una vez por semana, y después como MTE también haciendo las entregas en los diferentes espacios que ya teníamos de entrega de alimentos y de laburo sociocomunitario. En las primeras semanas de la cuarentena, los compañeros y compañeras de la Organización de Científicos y Universitarios Autoconvocados pudieron hacer 2 semanas seguidas un aporte muy importante de frutas y verduras para todos los comedores, merenderos y espacios sociocomunitarios de la UTEP, y eso la verdad nos vino muy muy bien. Pero esencialmente el trabajo hasta ahora se estaba centrando en poder acercar a todos los barrios y los espacios con los que laburamos algo de alimento para fortalecer la provisión de las familias. A partir de la semana pasada, que empieza a aparecer como el primer caso más Bariloche en los barrios populares, ocurre en las cercanías de un barrio en el que estamos trabajando nosotros hace un tiempito, así que tuvimos que empezar a pensar cómo reorganizamos la estrategia de laburo en ese espacio y cómo podemos, a lo que estábamos haciendo en términos territoriales, sumarle, además de cuidado y responsabilidad, todas las otras dimensiones que va a requerir poder atender un aislamiento en los barrios ya con casos confirmados y con muchos vínculos estrechos en los barrios populares, que esa es una realidad que hay que atender. A nivel nacional, nuestras compañeras confeccionaron un cuadernillo de actividades para los niños y niñas de los barrios, teniendo en cuenta que no son casos que gocen del acceso a internet y por ahí a otras posibilidades de recreación que se tienen en otros sectores, y entonces pensando también en que esta situación se alarga, que las mamás y los papás que están en las casas por lo general se encuentran como con escasas herramientas para poder mantener a los niños y a las niñas en la casa, luchando contra el aburrimiento, contra las tareas que reciben del colegio y en las que muchas veces las mamás y los papás sienten mucha frustración por no poder ayudar. Y bueno, a las compañeras se les ocurrió la idea de poder generar este cuadernillo que tiene alrededor de 75 páginas en color y que tiene juegos, tiene canciones, tiene ideas para crear juguetes, juegos familiares, y está pensado para que la familia tenga ideas para pasar el tiempo en la casa en un contexto en donde se entiende que todos los que están en la casa están conviviendo desde el inicio de la cuarentena, sin poder salir en la mayoría de los casos. Nosotros tomamos ese cuadernillo con la ayuda de muchos compañeros y compañeras, buscamos alguna forma de más o menos editarlo, y ahora empezamos ayer una campaña para poder buscar y conseguir los aportes para poder hacer la impresión de estos cuadernillos, para poder acercar a las niñas de los diferentes barrios los que tenemos algún tipo de laburo. Desde que largamos la campaña hay bastantes personas que se han comunicado con nosotros para poder hacer sus aportes. Para los que no vieron la campaña en ninguna parte, hay una cuenta de banco, un CBU, que es de la misma imprenta que se va a encargar de hacer las impresiones. Entonces, la opción más sencilla para quienes cuentan con una cuenta bancaria es poder hacer una transferencia de un mínimo de 300 pesos que nos alcanzaría para un cuadernillo y poder enviarnos ahí después un correo con el ticket del aporte. Y si no, ahí van a encontrar también algunos teléfonos para poder avisarnos para aquellos que no tienen cuenta y que nosotros podamos organizarnos para pasar a buscar los aportes. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.